Los 20 ratones. Arriba y abajo por los callejones. Pasa una ratita con 20 ratones. Una sin colita y los otros muy colones. Unos sin orejas y otros orejones. Unos sin patitas y otros muy patones. Uno sin ojito y otro muy ojones. Uno sin narices y otros narigones. Uno sin hocicos y otros hocicones. Pasó una ratita con 20 ratones.